No hay no sentimiento, mami. Quiero bailar contigo pegadito. Un ambiente bueno y tú bien sexy. Me imagino tú y enamoradito. Bailando el kim sam sam kim sam samba. Bailando de frente y pegado. Bailando el kim sam sam kim sam samba. Cámara lenta, bien sensual, que bien se ve. Tú tienes unos trucos que mata. Cuando tú bailas, me amarra, me atrapa. Tú pusiste un candado en mi mente, para que no salgan pensamientos por otra gente. El ritmo como que contagia. Ella me mira con los ojos de sabia. Mi beba no tiene magia. Ella es la magia. El ritmo como que contagia. Ella me mira con los ojos de sabia. Mi beba no tiene magia. Ella es la magia. Pero menos acelerado. Una vainita sexy bien acaramelado. Y de aquí terminamos en mi cama involucrado. Y agárrame la mano. Fin apretadita, y bailemos despacio. Quizomba, y agárrame la mano. Fin apretadita, y bailemos despacio. Quizomba, yeah.